Hoy es lunes 18 de noviembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín? Ahora sí. Desde Berriozar a Praga, a cantar. 11 componentes de la coral El Carrequín de Berriozar junto con otros 3 de la coral Aritza de Eibar conformarán el coro Medialuna de Pamplona para dirigirse a la capital checa con el fin de ofrecer 3 conciertos: Escocia, Portugal, Holanda, Suiza, Irlanda, Inglaterra, Austria y Suecia son algunos de los países que participarán en el evento musical. La coral Medialuna ofrecerá un concierto con 5 de los 12 participantes y el director de Medialuna en esta ocasión, el berriozartarra José Germán Antón. Curso de premonitores en el centro juvenil. Dirigido a chicas y chicos de entre 12 y 15 años, en el que se trabajarán temas como medio ambiente, crear una asociación, sexualidad, nuevas tecnologías, cocina. Este curso contará con un certificado expedido por el Ayuntamiento de Berriozar y las inscripciones se pueden hacer en el centro juvenil situado en la calle Artecale número 6, de martes a viernes de 5 a 8 horas de la tarde. Los sábados de 11 a 2 y el precio para este curso es de 20 euros para personas empadronadas en Berriozar y 30 para las personas que no lo están. Se puede solicitar más información en la dirección de correo electrónico icariari@hotmail.com o en el teléfono 948-060160, 948-060160. Hoy finaliza el plazo de presentación de candidaturas para el Consejo Escolar de Mendialdea 2. Así es, Garasi, la presentación de las candidaturas se realizará por escrito aportando fotocopia del DNI en la administración del centro. Las elecciones serán el día 28 de noviembre y en las mismas se elegirá a 2 representantes de las familias. Las elecciones se desarrollarán en la sala de usos múltiples del Kulturgune. El día 12 se procederá a la constitución del nuevo Consejo Escolar. Y exposición micológica en el Bar Calaverri. Ayer, y como en otras ocasiones, el Bar Calaverri, de la mano del experto micólogo Javier Malo, ofreció una exposición de setas y hongos. En la misma también hubo degustación de los productos expuestos. Exposición de la Asociación de Espina Bífida. Desde hoy mismo y hasta el próximo 30 en el Kulturgune acogerá una exposición de la Asociación Navarra de Espina Bífida. La actividad principal de esta asociación es hacer frente a través de diversos programas y actividades a las necesidades e intereses de las personas con espina bífida y sus familiares, convirtiéndose en una plataforma reivindicativa de los derechos de estas personas. Abrimos la sección de deportes haciendo referencia pues al partido que jugaron el equipo regional femenino del Berriozar Fútbol Club. Larrate de Carcastillo 0, Berriozar 7. Así es, victoria indiscutible la del equipo regional femenino del Berriozar Club de Fútbol el sábado frente al Larrate de Carcastillo. Una victoria más y 3 puntos más con los que el Berriozar continúa manteniéndose en los puestos altos de la clasificación. Los próximos rivales también están haciendo grandes partidos, así que las rojillas tendrán que trabajar con intensidad si quieren seguir sacando resultados positivos. Las semana que viene recibirán al Club de Fútbol Ardoy, que viene de perder sus dos últimos partidos y por lo tanto tendrán ganas de puntuar. El resto de resultados de los equipos del Berriozar Club de Fútbol y los del Club de Baloncesto Mendialdea se pueden consultar en eguskiplaza.net. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tendremos para hoy, Xavi?